natural, ¿sí? Y reciente al día de hoy con respecto a la mega minería. Dale, ¿sí? Dale. ¿Y por qué me dirás? Porque ya hablamos de minería, ya hablamos de crisis hídrica y ya hablamos de la potencial construcción de la represa Portezuelo del Viento. Sí. Y también ya hablamos del conflicto entre el río Atuel, del río Atuel entre Mendoza y La Pampa. Hoy el presidente Alberto Fernández visitó La Pampa, ¿sí? Y dejó algunos puntos muy interesantes, ¿sí? A los cuales nosotros tenemos que hacer referencia. Sí, Juan, y déjame decir que... por favor. Fue una pregunta muy directa del periodista que fue a preguntarle eso, básicamente, en la conferencia de prensa, y eso puso a la luz la importancia del tema para la provincia de La Pampa y la escala nacional que no le damos, pero que tiene, ¿no? Exactamente. A ver, siempre hemos mencionado, ¿sí?, desde aquí de Radio Gráfica, que no podemos sectorizar los conflictos, ¿sí? Hay que hablar de la regionalidad, hay que hablar de la integración nacional cuando hablamos más que nada de un conflicto de índole ambiental. Sí. El cuidado de la casa común, el Laudato Si, ¿sí?, la carta del Papa, habla de eso, de cuidar la casa común. Los problemas que hay en un lado repercuten en otro lado. Nosotros no podemos extranjerizar un problema de Mendoza a La Pampa porque va a terminar ocurriendo en la provincia de Buenos Aires y va a alterar a la dinámica de todo el país. Alberto Fernández había mencionado en el día de hoy, sí, y esto en referencia a lo que vos me indicaste recién, que el río Atuel es esencialmente de la Argentina. Y dijo, quiero que un río que atraviesa cinco provincias llegue a las cinco provincias porque argentinos son todos. Esa fue la máxima, ¿no? Ese fue el mensaje punzante y que despierta nuevamente el conflicto histórico entre La Pampa y Mendoza. Sí, y que dijo además que iba a rever el contrato y la financiación de la obra, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, en virtud de ello, sí, y hay una nota ya que va a salir en breve, sí, sobre esto aquí en Radio Gráfica, con esto tuvo mucho que ver Guado de Pedro, sí, el ministro del Interior. Guado de Pedro lo que hizo fue convocar al COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. Sí, lo mencionó Alberto Fernández también en la conferencia, eso. Claro, exactamente, que es para propiciar el diálogo entre las cinco provincias vinculadas al megaproyecto, el de Portezuelo del Viento. Y además revocó una resolución con la que Mauricio Macri había archivado la solicitud de laudo, es decir, la solicitud de sentencia, pedida por La Pampa en relación a la construcción de la represa, fundamentalmente porque se está pensando al río Atuel como un río y no como una cuenca hídrica. Al tener en cuenta la cuenca hídrica, estamos hablando de la importancia regional y nacional de la administración del uso del agua, cosa que Mendoza nunca interpretó, ¿sí?, a la hora de desviar el cauce del río Atuel y dejar desértica gran parte de la provincia de La Pampa. Sí. Es un poco lo que venimos hablando, ¿sí?, en nuestra columna de ambientalismo, ¿no? El extractivismo produce esto, también produce muerte. Y es que por eso agrupaciones, organizaciones y vecinos, ¿sí?, de La Pampa celebraron esta intervención de Alberto Fernández porque también pone en un punto de inflexión la eventual construcción de la represa Portezuelo del Viento. Sí. Sí, así es. Me parecía importante destacarlo porque fue un tema que nosotros hablamos y se lo preguntaron directamente como un tema central para la provincia de La Pampa y nada, ¿no? Y el expresidente se ve que sabía del tema, o por lo menos sabía que es un tema importante para la provincia de La Pampa porque tuvo una respuesta, no fue como Macri, ¿no?, que dijo, esa te la debo, no, respondió, dijo que se iba a ocupar del tema, por lo menos. No, sí, evidentemente conocía del tema porque es muy difícil, en primer lugar es muy difícil poder responder a una pregunta de esa índole si al menos no tenés idea de lo que está sucediendo. Al menos, sí, había demostrado saber del tema y por suerte hizo mención a la necesaria reflexión federal sobre la administración de los recursos, es decir, a no dar pie a la unidireccionalidad de las decisiones en materia de recursos naturales, como fue el caso de Mendoza y como hoy representa la zona desértica de la provincia de La Pampa. Claro. Bien, Juan, me parece que hemos tratado varios temas, le dimos la importancia necesaria al Día del Ambiente y también repasamos lo que dijo Alberto Fernández. Sí, exactamente. En el Día del Ambiente, en el Día del Medio Ambiente, realmente hicimos un repaso fugaz de todas estas deudas que todavía tenemos como sociedad internacional con nuestro planeta, y hemos hecho este andamiaje y esta recuperación discursiva de lo que dijo Alberto, que realmente me parece muy interesante de cara a lo que viene, ¿no? De esta integración federal y nacional en relación al medio ambiente. Bien, Juan, buen fin de para vos. Gracias. Bueno, Mauro, buen fin de para vos también, ¿eh? Que lo disfrutes, muchos saludos y feliz Día del Ambiente. Abrazo, abrazo grande, feliz día para vos también. Abrazo grande. Juan Patricio Méndez con nosotros, como siempre, hablando del ambiente y destacando, subrayando lo que dijo Alberto hoy, la pregunta en realidad que le hicieron sobre La Pampa y qué pasa con el río Atuel y el río Colorado. Ya venimos con más. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Política. La jueza Figueroa identificó a Maíquez como el funcionario de Cambiemos que intentó presionarla. La magistrada declaró por escrito como testigo en la causa en la que se investigan las presuntas injerencias del gobierno de Mauricio Macri sobre el Poder Judicial. Ana María Figueroa identificó al exfuncionario y actual fiscal general porteño, Juan Bautista Maíquez, quien, según la magistrada, dio el inicio de una persecución ideológica en su contra. Tucumán. Juan Mansur dijo que la cuarentena en Argentina sigue, pero con distintas fases. El gobernador realizó un panorama de la situación de la provincia ante la nueva etapa de la cuarentena. Bueno, nosotros venimos obviamente respetando, o sea, la cuarentena sigue, y esto es lo que tenemos que tener en claro. Lo que pasa es que hay distintas fases en la Argentina. Nosotros hemos ido flexibilizando actividades económicas fundamentalmente para, con todos los protocolos, con todos los cuidados. Y así vamos a seguir avanzando. Ahora, también hay que tener en cuenta que cada vez que flexibilizamos una actividad económica, el esfuerzo se multiplica. De a poco vamos a ir avanzando, de a poco vamos a seguir flexibilizando y obviamente, digamos, vamos a seguir en forma conjunta y coordinada con las directivas del gobierno nacional. Internacional. México registró un nuevo récord de contagios diarios. Los 4.442 casos de las últimas 24 horas acumulan un total de 105.680 confirmados, mientras 816 nuevos fallecimientos elevaron la cifra total de muertes a 12.545. Según las autoridades sanitarias, el país podría superar los 35.000 decesos y llegar incluso a un escenario de 60.000 muertos. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 está gestionada y administrada por la Asociación Civil Colectivo Gráfico, cuya comisión directiva está integrada por Lucas Molinari, Gabriel Rojas, Ariel Weyman, Carla Pelliza, Jorge Tirbach, Gabriel Fernández, Vivian Ellen, Paula Sotelo, Mario Sadras, Marcela Portillo, Antonio Panksic. Radiográfica FM 89.3 tiene sus estudios y la planta transmisora en la avenida Regimiento de los Patricios 1941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Qué puedo hacer durante la cuarentena? El aislamiento social obligatorio es para evitar la circulación de las personas, ya que a mayor circulación aumenta el número de contagios. Es importante cumplirlo, quedarse en casa y atender las recomendaciones de las autoridades. Violar la cuarentena tiene sanciones penales. Sin embargo, sí se puede ir a comprar alimentos, artículos de limpieza o medicamentos, sacar la basura, sacar al perro a hacer sus necesidades, pero ojo, no salir a pasear con el perro. También puedo ir a trabajar con un certificado que me autorice siempre y cuando esté dentro de las actividades exceptuadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 297. Es indispensable que salgamos a hacer lo que necesitemos hacer y esté permitido, y regresemos enseguida a casa para seguir con la cuarentena. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Gráfica Campichuelo, diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Pasaron las 5 de la tarde. Comienza la segunda hora de Abramos la Boca. Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Minutos pasaron de las 5 de la tarde, arrancamos la segunda hora, te abramos la boca y vamos como todos los días hasta las 18 horas. Como siempre podés participar de Abramos la Boca al 1550 12 35 89. Hoy eligiendo canciones, en este día gris, medio lluvioso, podemos musicalizar juntos Abramos la Boca. Está Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción, y también tenés que saber que te podés sumar a Radio Gráfica. Radio Gráfica te necesita, necesita tu aporte. Sí. Podés aportar desde 150 pesos si accedes a regalos de la economía popular. Necesitamos que nos ayudes a sostener también este momento heredado, ¿no? De hace 4 años que estamos intentando sostener Radio Gráfica, construyendo juntos la comunicación popular. Y para seguir creciendo te necesitamos, por supuesto. Eso lo podemos hacer juntos. Así es, y además este año más que importante, porque no solo necesitamos tu aporte para que te sumes a Radio Gráfica, tu aporte económico, sino también que queremos nuestro regalo de 15. Así que esperamos también que hagas el aporte para seguir construyendo juntos Radio Gráfica, que estamos cumpliendo 15 años este 2020. Como te decía, esta semana podés ganar premios de la comunidad radiográfica, porque Gestara está regalando a la comunidad radiográfica una remera con tapaboca de la cooperativa Enredo. Una remera y un tapaboca para que estampes a tu gusto. Si sos parte de la comunidad, llama al 1550 12 35 89 y anotate en el sorteo que haremos hoy al cierre de Abramos la Boca. Llama al 1550 12 35 89 y ganate una remera y un tapaboca de la cooperativa Enredo. Además, esta semana sortea Gestara kits sanitarios, con tapaboca, desinfectante y mucho más. Y si sos parte de la comunidad radiográfica, podés entrar a nuestras redes para acceder a promos de hasta un 10% de descuento en los oyentes de Radiográfica en el listado de productores de Gestara, ¿eh? No te lo pierdas. 14 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Es momento de escuchar algo nuevo. En este caso, sí, Babasónicos ha publicado canciones nuevas. Estamos escuchando lo nuevo de Babasónicos haciendo Oportunidad. Decís que sabes todo.